antes tudo vai embora, leve-nos, ladrão. Uma dessas noites tudo vai embora, leve-nos, ladrão. Abre-se o sinal. Buenas noches, estamos en el programa Deja que otros hablen, con Augusto Gómez, y tenemos invitado a Luis Toto Álvarez y a su novia Fran Izquierdo. Y estamos acá para conversar de todo. Vamos a dejar primero que nada un tema de Toto Álvarez que se llama Corazón de California. Acabamos de escuchar a Toto Álvarez con el tema Corazón de California. y lo vamos a dejar a él mismo para que se presente y nos cuente un poco de su historia de músico. Él es músico, fotógrafo, artista. Y que nos cuente un poco de su infancia y su nacimiento como músico. Ahí sí, estamos sonando. Bueno, hola Augusto, buenas noches primero. Gracias por la invitación. Y el tema que pasó era Corazón de California, ¿no? Que es una canción instrumental que corresponde a una parte del trabajo que yo hago como músico, que es la música como de road movie, que nunca se van a realizar, digamos, y estando yo a cargo de banda sonora. Bueno, y mi cuento principalmente es, últimamente ha sido estar en una labor musical bien activa y enfocado sobre todo en la creación y en la propuesta, ¿no? Y de cierta manera en una cosa formativa o deformativa, de llevar a la gente a otro plano de audición y empezar a pensar en la música como en lo que verdaderamente es, ¿no? Una expresión de arte. Y no solo un divertimento sencillo o frívolo y banal, sino que una expresión de arte que nos hace viajar hacia nosotros, conectarnos con las demás personas y cuestionarnos. Y básicamente eso es la música y el sonido. Y en eso más o menos lo último que he estado concentrado, desde el año 2001. ¿Y tus inicios en la música? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuándo fue el cambio de switch? Los inicios... Claro. ¿Tú empezaste de niño en un conservatorio? Claro, exactamente. En Viña del Mar empecé en el conservatorio alrededor de los 9 años, 10 años. Y tuve la suerte de ser examinado en esa época, o sea, como examen de admisión, por el señor Isidor Handler, que justamente hay una plaza en Viña ahora con su nombre, que es la plaza que está frente al lugar de trabajo que tengo yo con Francisca ahora. Cuando llegamos nos dimos cuenta que la plaza se llamaba Isidor Handler. Entonces don Isidor era en ese minuto el director del Conservatorio de Viña, y él tiene una historia bien loca, ¿no? Así viene de la Europa, todo, ¿no? Como rebotado de la guerra. Entonces él me tomó el examen y entré al conservatorio, ¿no? Y tenía una muy buena relación con él, de niño a maestro adulto abuelito. Y ahí yo empecé a estudiar guitarra clásica. Entonces dividía mi tiempo entre el colegio y el conservatorio. Y mi formación iba a lo que yo en ese minuto podía ver, ¿no? Que era hacerme guitarrista clásico, qué sé yo, ser un músico intérprete, no tenía idea. Yo sabía que yo podía hacerme como profesional de eso y trabajar en eso. Sabía ya desde chico. Pero en un minuto eso se rompe, ¿no? Se rompe básicamente por el colegio, en un primer minuto. El colegio empieza a poner traba a uno cuando se quiere dedicar a cosas que en realidad los demás piensan que son como una pérdida de tiempo, un hobby, ese tipo de cuestiones, un hobby. ¿Ah? El arte es un hobby, te dicen en el colegio antiguamente, no sé si ahora será así. Pero yo estudiaba en un colegio muy estricto, católico. Y para ello era así como que mi rendimiento iba bajando a causa de eso. Y en realidad sí bajaba. Pero a mí no me preocupaba, porque yo en realidad quería ser un guitarrista, ¿no? Entonces no me interesaba el colegio. De hecho, ¿Tu papá qué decía? Ellos estaban felices igual. Estaban felices. ¿Con lo que tú hacías? Sí, felices. Igual me retaban, ¿no? Pero por las notas, ¿cachai? Pero es lo típico. Pero estaban contentos. Lo que pasa es que a mí ahí se me dio vuelta como el sentido de la vida, porque el sentido de la vida en esa época es el colegio para los niños. El colegio y nada más, y la familia. Y yo en ese minuto, el colegio para mí pasó a ser mi hobby, pasó a ser como una obligación que yo tenía, que me impedía tocar guitarra todo el día y estudiar. Entonces ahí ya empecé a tomar un rumbo desde ese minuto. Y ese rumbo se vio, por ejemplo, no sé, se empezaron a pasar cosas, ¿cachai? El minuto en que yo escuché a Jimi Hendrix cuando chico, ahí fue el primer aviso que me dijo que yo iba para otro lado, que tampoco iba para ese lugar en el que estaba, ¿no? Ese no era mi senda. Entonces escuché a Jimi Hendrix, cuando escuché los sonidos de Jimi Hendrix, por ejemplo, escuché que la música que él hacía era algo que nunca había escuchado, o sea, que era algo que yo no me imaginaba, ¿sí? O sea, había escuchado rock, ¿no? Pero rock de esa manera, hecho por un negro, nunca me lo imaginé. ¿Cómo llegaste a Jimi Hendrix? Por un primo, la típica que el primo tiene música, escuché y de repente, y qué loco. Al principio me chocó, ¿no? Por la crudeza. Pero después empecé a entender, así, entre medio de toda la confusión que ponía Jimi Hendrix para llegar a su música, porque él ponía una especie como de neblina, que muy pocos la cruzaban. Entonces, y menos siendo un cabro chico, un pendejo. Entonces yo, escuchando, empecé a descubrir la belleza de la estridencia de él. Y a entender así, ya después mucho más grande, entender de dónde venía esa estridencia, qué pasaba con el alma de este tipo. Y él en realidad era un alma salvaje, así como la de los grandes jazzistas. En el fondo era algo que yo iba a empezar a ver comúnmente después, pero él fue como el primer atisbo, así. Y con eso empieza a cambiar mi visión de la música, mi visión de todo, y ahí empiezo ya a dejar el conservatorio, y lo dejo, y termino nada, pues, termino luchando con el colegio nomás, y esperando convertirme en todavía no sabía qué, pues. Y es importante de dónde vienes tú, tus papás, de dónde venían, porque tú vives en Viña, en Forestal. Forestal. Claro. Lo conversábamos hace un rato. Sí, claro. A mí Forestal me siempre he tenido la imagen, no lo conozco bien, he pasado un par de veces nada más. Y para mí Forestal es resembla mucho una especie de Valparaíso escondido en Viña del Mar. Sí, por supuesto. Tiene que ver mucho con este Valparaíso mítico del luchador, del obrero, que se desaparecieron de acá cuando Valparaíso empezó a decaer. Y en mi cosmogonía, por lo menos, se fueron a Viña del Mar y se refugiaron en sectores como Forestal, porque en Forestal, recordemos que en esa época, el año 60, el año 50, empezaron a existir las tomas. Sí. Y Forestal básicamente está construido en tomas. Me interesa mucho que me cuentes la vida de tus padres y tus abuelos allá. Claro, bueno, desde antes, ¿no? Desde antes de los 50 ya se empezó a hacer tomas. O sea, Forestal se construyó a través de ese sistema de tomas. Porque antiguamente en Viña del Mar la gente de la clase obrera vivía en el centro de la ciudad, en los cités que habían, sobre todo en la zona que ahora son los norte, los oriente. Y mi familia proviene de ahí, mi madre proviene de ahí y mi padre viene del norte, del Valle del Elqui, él es de Paihuano. Y bueno, después cuando todos esos cités empieza a llegar como la industria o digamos ya, o se empiezan a faltar los respetos de las personas, de los habitantes, simplemente esa gente quedó sin casa, como quedó la casa de como la familia de mi madre, y ellos se fueron a tomar a Forestal. Hacer una toma, hicieron Forestal una toma. ¿Qué era antes? Forestal era puro bosque. Solo bosque. Bosque, bosque, bosque, bosque. De hecho, en toda esa época, o sea, mi vieja creció yendo a buscar agua a lo que ahora es el Hospital Gustavo Frique. ¿No es cierto? Todo eso, antes había un pilón también ahí, estaba el hospital y había un pilón. Entonces ese pilón de agua abastecía a la gente de las tomas de Forestal, que era una rutina diaria tener que bajar y subir con tarros para las cosas diarias, las cosas domésticas, ¿no? Entonces todo eso nace en una toma. Hoy en día donde yo vivo, o sea, ahora es un sitio ya, una urbanización, a medias. Tiene la locura de todos estos lugares que se construyen en tomas que en el fondo mantienen cierta como libertad y cosas, ¿no? Es un barrio hecho por la gente. No es un barrio que llegó alguien a hacértelo, sino que la gente empezó y se organizó y se peleó entre ella y todo, y ya se logran los lotes. ¿De qué modo se grafica eso que dices tú, esa construcción como orgánica del que vive y mismo, que hace el urbanismo de su propio entorno? Porque se da una variedad de maneras de vivir. Hay gente que tiene casas, por ejemplo, que parecen, no sé, pues una especie de palafito, y otras tienen una casa imitando, no sé, una casa prefabricada. Pero eso es por decisión de los habitantes. Y el loteo de los terrenos, digamos, hasta los años 80, por ejemplo, ha traído muchos problemas, porque todos reclaman un metro para allá, un metro para acá, en el fondo, porque todos mantienen también esa herencia de libertad de que estamos tomando un terreno, ¿no? Y la gente se pelea bastante por eso. existe, pero además eso mismo, de que en realidad es un barrio que no tiene, por ejemplo, manzanas definidas, no hay una, ¿me entendí? Es una cuestión como creada por la misma gente, ¿no? Es como la autoconstrucción así en su plenitud. ¿Y cómo era la relación con tus vecinos en ese momento? Siempre era buena, sino era porque era como comunidad, o sea, yo crecí en barrio. Lo que no tenían, por ejemplo, los compañeros de mi colegio, que ellos no vivían en cerro, vivían en departamento o plan de la ciudad, digamos, porque tenían una situación económica distinta. Quizás mejor, peor, uno nunca sabe, pero vivían en otros lugares de la ciudad, ninguno vivía en cerro. Entonces no tenían el barrio, no tenían esa cosa de vivir, de tener vecinos, de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Era ya como la vida como es hoy en día a veces en la ciudad, ¿no? Que es más fría autónoma. y más autónoma y como solitario, ¿no? Pero en Forestal siempre se mantuvo esa cosa del barrio, la pichanga. Yo crecí pichanga, tierra. O sea, de hecho mi calle, como todas las otras calles de hasta donde yo vivo, fueron pavimentadas como el año 90, junto cuando llegó el teléfono. Yo crecí sin teléfono también, ¿cachai? Yeah. Entonces todas esas cosas, el TV cable llegó mucho después, ¿me entendí? O sea, siempre postergado, porque todo, Viña del Mar tiene una cáscara, ¿no? Que es como Viña del Mar. La gente que no conoce cree que Viña del Mar es una cosa todo turístico, viña, opuleo, claro, sí, ¿me entendí? Y es todo lo contrario, o sea, Viña tiene una pobreza tremenda. Y Forestal es uno de los cerros que se ha visto más damnificado, quizás porque es un cerro muy grande, o sea, es como el más grande quizás de Viña del Mar. Y todavía sigue creciendo, porque si nosotros seguimos hacia Forestal arriba, suponte a 10 minutos de mi casa, ya hay nuevas tomas. Entonces crece y crece. Ya está, estamos al borde de la carretera, entonces... De Las Palmas. De Las Palmas, entonces es como una cosa interminable. El punto de unión en el fondo de Viña del Mar con Valparaíso. Claro. Sí, de hecho, bueno... pasan, hay calles que suponte cerca de una cuadra de mi casa hay una calle que empieza ahí, termina ahí mismo y sigue en Nueva Aurora. Y pasa por Recreo y no sé, se dan cosas muy locas, ¿no? que han quedado, pero siempre se ha mantenido esa cuestión del barrio, ¿no? y eso mismo da como otra crianza. Cuéntame, la primera persona que llegó a donde está tu casa ahora es tu abuela con tu abuelo. Claro, claro, ellos. Son los creadores como del entorno. Claro, ellos llegaron ahí primero así como a luchar el espacio. ¿Y tu abuela tenía una impronta política fuerte? Claro, sí, mi abuela era del Partido Comunista, toda la vida. O sea, su prioridad en la vida era el partido. Y cuando llegó a Forestal siguió con eso, pues. Venía antes Forestal, siguió con eso y ella construyó un comedor en Forestal, un comedor que funcionó muchos años, incluso siguió funcionando en dictadura, pero fue decayendo, ¿no? Fue así como en fade out, pero se mantuvo un comedor, una labor social grande, muy bonita que hizo ella. Ahora está muy abuelita, ya está en otra etapa. Está en la etapa como así de preparándose para el último viaje, o para el primer viaje, quién sabe. Y ella todavía tiene ese espíritu de ayuda, de cooperación y de lucha. ¿Qué te dice ella de su visión de los cambios que ha tenido Chile estos últimos 40 años? Es que con mi abuela ya no podía hablar mucho, porque está en otra, si está en su mundo. ¿Cuándo perdió la lucidez de alguna sí, manera? O sea, hace cuánto, pero... O sea, ella está esperanzada en que esto vuelva a ser lo que debía ser. Yeah. Y hoy, por ejemplo, que ella vive en otro mundo igual, sigue con eso, ¿no? Yeah. Yo lo encuentro muy bonito porque yo creo en lo mismo. Yo creo en lo mismo. Sí, a veces lo veo lejano, pero creo en lo mismo. Y ese espíritu quizás como de compañerismo y de entrega, y de humildad, así fue como herencia para todo. Entonces, yo creo en eso mismo. Seis hijos, claro. Yeah. Y de ahí viene una ramificación. ¿Y se mantienen todos tus primos? Bueno, pero es que todos, ¿no? Es que todos eran todos lo mismo. Por ejemplo, los hermanos de mi abuela también se fueron a Forestal. Yeah. Entonces un grupo grande, un clan así. Un ramal, o sea, sí, bien grande. ¿Cuántas personas? ¿40 personas? Sí, puede ser, sí. Y digregado ya por todos lados. O sea, yo sigo como el último que se ha quedado en Forestal. De los más jóvenes. Y yo pienso quedarme ahí, no pienso irme. No pienso irme. Ese es mi hogar, digamos. Ese es mi hogar. Vamos a estamos escuchando a Demon Fuzz de fondo. Y vamos a tocar un tema de Toto Álvarez que se llama El Santo Bebedor. Escucho de todo, man. O sea, no tengo prejuicios de estilo, nada. No. Está en el aire. ¿Sí? Conversamos nomás, está ahí. Sí. Ah, ya. ¿Qué estamos hablando de eso, de los estilos? ¿No? Ah, ¿o de qué? A mí me interesa que me cuentes el tema del tatuaje de la hoja y el martillo. Ah, no, pues una anécdota de mi tata, ¿no? Que tenía tatuaje en esa época porque, como era hombre rudo, pero él tenía el tatuaje del martillo ahí, la hoz ahí en su brazo, ¿no? El tatuaje, digamos, el símbolo, este símbolo fuerte, este como ícono así ruso, república socialista, sí, claro, soviética. Claro. Entonces, bueno, para el golpe, lo que te estaba diciendo, o sea, trató miles de métodos para poder borrárselo, ¿no? Pero fue imposible. Toda la persecución, porque Forestal la persecución se vivió fuerte, ¿no? O sea, como en todos lados. Como en todos lados. Sí, a un familiar de nosotros sí, pero se vivía en un peligro constante. O sea, y un riesgo alto, ¿no? ¿Y eso cómo lo visualizaba? ¿Cómo lo sentía? Más que nada, como niño, ¿qué edad tenías tú? No, pues si yo igual, no, chico. Si todo esto es lo que me cuenta mi madre, porque yo nací el 72, tenía un año para el golpe. Pero hasta el día de hoy conversamos sobre eso, ¿no? Pero durante los periodos de persecución en los 80. Bueno, en esa época sí, mira, dentro del silencio que se trataba de mantener, porque cualquier cosa era peligroso, o sea, que tu hijo supiera muchas cosas podía ser peligroso porque los niños pueden hablar en el colegio, qué sé yo. Entonces en esa época era una época de silencio, ¿no? O sea, no se hablaba de política, ¿no? O sea, hablaba de historia, o sea, abiertamente. Entonces, ¿tus papás y tus abuelos no te hablaban de política? O sea, sí, se hablaba en la casa. Ah, ya, ya. Pero yo siempre tuve que irme con mucho cuidado, porque uno no sabe con quién estaba hablando en esa época. Tú en el colegio podías hablar en cualquier otro lugar, cualquier cosa. Suponte esto mismo que estamos hablando ahora. Sí, sí. Si lo hubiéramos hablado en esa época, estoy seguro que al otro día, loco, nos van a buscar los milicos a la casa. En dos horas aquí mismo, y desaparecen todos los equipos de esta radio. Claro. ¿Cachai? Pero entonces ya después no... bueno, qué sé yo, es lo que todos saben, ¿no? O sea, había que tener cuidado porque, como te decía, Forestal había una célula comunista muy importante, muy grande. Muy grande. Y bueno, en la época ya represión, años 80 y todo, era, bueno, la típica, ¿no? Cacerolazo, apagones, todo el tiempo, todo el camino cortado, porque nosotros teníamos un camino nomás para bajar en esa época, todo el camino cortado por barricada y cosas así. Para mí era una rutina. Y yo lo encontraba muy entretenido, porque yo cuando niño decía, o sea, todavía no entendía todo claramente, ¿no? No entendía claramente el espíritu de lucha, así, de la manifestación, pero hasta el día de hoy encuentro espectacular y súper lindo que la gente se manifieste y que haga todo el escándalo que quiera. Y en esa época, bueno, era lo que se vivía, ¿no? Estar ahí, quedarse en la casa y no ir al colegio porque el camino estaba cortado, excelente. Y sobre todo si eran por protestas, claro, muy bien, pero bueno, eran épocas peligrosas, ¿no? Eran épocas duras, todo el mundo andaba con cuidado. Forestal muy estigmatizado hasta el día de hoy. O sea, ahora tiene otro estigma, ahora tiene el estigma así de ser un lugar muy peligroso. La pasta base. La pasta y todo. O sea, ay, pues, es peligroso, sí. Pero también es un lugar donde, no sé, pues, donde viven personas interesantes también. Se sataniza mucho. Se sataniza, claro, sí, hay lugares muy peligrosos, hay lugares menos peligrosos, y en realidad cualquier lado puede ser peligroso. Yo he vivido así toda la vida en Forestal y yo nunca he tenido un problema. Soy conocido, o sea, a mí la gente, suponte los patos malos que habían en esa época, todos nos conocían. Pero yo no conozco los patos malos que hay ahora, pero nunca he tenido un problema, afortunadamente, pero no importa. Pero se satanizan los lugares, ¿no? Muy así como, ah, qué cuático, qué sé yo, pero... Yo no tengo ningún problema, o sea, yo trabajo ahí, he trabajado arriba en las tomas en Puerto Aysén, iba antes a tocar con bandas de rock, y hay una actividad así creativa fuerte, de rock, de hip hop, de con elementos súper precarios, pero constante, ¿no? O sea, se trabaja. Yo trabajé en un disco de unos chicos de Forestal también que hicieron un compilado de hip hop. Lo pagaron con un fondo concursable y chicos así que nadie da un peso por ellos, po. Que tú los veías en la calle y decís, no, este loco me va a colgar. Claro. Claro, tienen esa pinta, ¿no? Pero los locos estaban trabajando así duro, se armaron un estudio de grabación, pasaban horas grabando y tenían música súper buena. Entonces yo ahí bien, po, bien así, más arriba hay más roca y hay toda una cultura oculta. Hay toda una cultura oculta increíblemente grande. No, y dónde se encuentran los campos de expresión de esa cultura? Porque en la viña que yo veo, por lo menos cuando paso o voy en bicicleta, no se ve. No. Se ve justamente la otra, el flaiteo. Sí, esa cara se ve de este viña oculto. ¿Dónde se ve? Mira, no se ve nada más que en los mismos lugares, en los mismos epicentros. Porque, por ejemplo, en Forestal hay unos cuantos lugares donde se practica arte a manera así, a puro ñeque, pero se hace ahí. O sea, cuando suponte yo iba a tocar con estos grupos arriba, a la parte a la que se llama Puerto Aysén, no existía así en ningún minuto la idea de ir a tocar al centro de Viña del Mar. No, ¿entendí? No hay la necesidad ni la ansiedad, claro. Ni ninguno tenía así como, ay, podríamos tocar en el centro, para que no sé qué cosa. Se tocaba ahí mismo, se tocaba en algún lugar. Yo me acuerdo la tocata más histórica que se hizo fue en un cerro que ahora hay casas, digamos, en ese tiempo no había, o sea, hay casas de toma, en ese tiempo ahora no había nada, era puro cerro. Y nosotros hicimos una especie de odisea cruzando un alargador gigante, larguísimo, bajando un cerro, cruzando la quebrada y subiendo otro cerro. Y en la loma de ese cerro hicimos un concierto, así con muchas bandas, que duró todo el día. En un anfiteatro. Un anfiteatro natural con la mejor vista que podéis tener. Claro. Y natural, y la gente que llegaba era la gente que llegaba, ¿no? Venía gente de Playa Ancha, bandas de Playa Ancha y todo, pero en el lugar más remoto de la ciudad, en el lugar más remoto, donde tú no te imagináis. Claro. Ahí. Y para mí era fascinante porque era como una especie de Fitzcarraldo. Estáis subiendo con instrumentos, con equipo y claro, cosas, cruzando un cable. Hasta allá se hizo un escenario, se hizo un festival y todo. Eso como, esos esfuerzos así como que son muy bonitos. Eso que tú te esforzás por algo que nadie va a conocer. Entonces, en ese esfuerzo ciego al resto, hay una belleza muy grande. Y una muestra, sí. Una muestra de espíritu. Y yo creo que ese espíritu se mantiene. Han tomado más espacio, pero se desarrolla ahí mismo. O sea, dado la circunstancia de que la ciudad no tiene ningún espacio que brinde a estas personas, la gente crea su propio espacio en el lugar y pero crea también un... También tiene que ver con la gente, o sea, ese mismo fenómeno que dices tú, la falta de espacio, existe no solo en Viña del Mar. Claro, en todos lados. En Paraíso, en Quilpué, sí. Pero también te habla del espíritu de esa gente, de la madera con que están hechos, sí. De la sangre con que están hechos. Sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con algo muy bonito, que todas esas actividades en el fondo se hacen para que todo el lugar sea mejor, para que el lugar crezca, digamos, para que esta gran ciudad, así enajenada del resto de la ciudad, crezca, para que exista cultura en la ciudad, para que se vea un poco más bonita, o gente como el Toño, amigos de arriba que trabajan con niños más pequeños, agarran y hacen una maratón y pintan todos los paraderos de las micros con los niños, por ejemplo, y hacen algo bonito, ¿no? Y todos esos niños estáis dándole algo, ¿no? A lo mejor uno de esos niños con el pincel se va a sentir una amistad y se va a transformar en un artista. Le va a pasar el mismo clic que te sucedió a ti con a la todo, música. A todo, a todo. Entonces tú tenés que mostrar, digamos, poner así como, dar la posibilidad para que puedan hacer algo. ¿Sí? Entonces esa es como una manera de que en el fondo con lo que se lucha en estos lugares es contra el círculo de la pobreza, ¿cachai? Que es la cuestión como de estar ahí, no poder avanzar y no salir de ese círculo. Pero, por ejemplo, el arte o cualquier otra expresión le da un sentido a la vida de alguien. ¿Por qué? Porque te da... No es que te dé una posibilidad, un pensamiento de decir así, yo con esto puedo ganarme la vida, sino que el primer punto que hace pone una gota como de poesía en la vida de esa persona. Y cuando ya esa persona recibe esa gota así como de poesía, así como de belleza en su vida, en su rutina, que puede ser muy fome, ya empieza a cambiar. Cambia la mente, cambia la actitud, cambia todo. Entonces ahí ya así una nueva persona. Es como un virus. ¿No? Es como un virus, claro. Es como un virus, de esa manera. Es como un virus. Este virus, yo no sé si no lo hemos conversado nunca. ¿Mm? ¿Tú estás consciente de la influencia de este virus, de esta bacteria... ¿Mm? Positiva en tu música, como de este virus, de alguna manera que Forestal hable de ti o tu barrio hable de ti en tu música. Yo creo que sí, porque mantengo la mantengo la actitud de ser un extranjero en mi propia ciudad. ¿Me entendí? Suponte, yo en Valparaíso no me siento porteño, ¿cachai? En Viña no me siento viñamarino, ¿cachai? Yo en el único lugar que me siento como a cómodo en casa, ¿cachai? Porque de acá no soy porteño, no soy de Valparaíso. Yo vivía acá, pero no soy de acá. ¿Me entendí? Entonces tengo ese grado como de alejamiento. De estar desde una torre, desde una nave, en otro lugar. Entonces eso pasa en mi música, porque mi música no está contaminada por lo que me podría pasar quizás si viviera en un medio más vertiginoso, ¿cachai? Donde podría pensar, oye, no, pero hagamos esto, porque esto aquí, compadre, con esto nos va bien y toda la cuestión, ¿cachai? O sea, mi música se mantiene todavía alejado de... como de la... de las cosas poco nobles que pasan cuando te metí en una ciudad más grande. Entonces yo trato de mantenerme como ahí lejos, y eso es típico de barrio. Toto, cuéntame un poco de Poca Sangre. Uh-huh. ¿Qué es Poca Sangre? Poca Sangre es un ensamble nuevo, semi nuevo que armé para realizar música como de spaghetti western. Es música como de cine negro, o muy influenciado por lo que hizo Ennio Morricone, digamos, para las películas de Sergio Leone, y por otras cosas, y por música más popular también, y corresponde a una creación en base a historias que a mí me empiezan a conmover. Entonces tenemos una exclusiva con Toto Álvarez de una maqueta de Poca Sangre. Ese era Santo Bedor. ¿Ese era Santo Bedor? Ah, sí. Pero yo tengo maqueta, pero... tomado uno aquí. No, pero ese es otro, no. El Twin Lu. Twin Lu es de Poca Sangre. ¿Twin Lu? Sí, está ahí. Twin Lu. Es, claro. Twin Lu de Poca Sangre. Vamos a escuchar. Twin Lu. Es una historia, te la cuento breve. Twin Lu era una prostituta tailandesa que fue encontrada ahogada en el puerto. Y ¿ah? ¿Acá en Valparaíso? No, en otro puerto. Yeah. Y el diario la publicó como la muerte de una drogadicta que había muerto ahogada, sobredosis, cayó al agua y todo. Y bueno, después que se publicó la noticia, fue encontrado el vestido de novia de esta mujer en la hélice de un barco. ¿Ella se la mataron con este vestido de novia puesto a ella? ¿O se tiró al agua? No sé. No se sabe si pero fue encontrado. Pero esa es Twin Lu. Entonces yo, en base a esa historia... ¿Y eso dónde lo escuchaste? Esa es una historia que nadie sabe si existe o no. Es una historia que escribió Santiago Elordi. Yeah. Para el periódico Noreste, para el diario Poético. Porque ya, él escribía noticias para ese diario. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí aparece la noticia. ¿Sabes si él lo inventó o la sacó de una noticia real? Puede ser. Nadie sabe, pero esa es Twin Lu. Extrañamente bonita esa historia. Sí. La vamos a escuchar entonces. Claro. Después brinca conmigo. Thank you. Aire. Acabamos de escuchar un tema de Toto López, Toto Álvarez. de su banda que está formando, que se llama Poca Sangre. Poca Sangre, sí. Ese tema se llama Tuilú. Poca Sangre, bueno, corresponde a la parte en que yo me dedico a componer temas, ¿no? A componer temas. Porque mi otra actividad desde hace un tiempo es fuertemente la improvisación libre, que la improvisación libre, digamos, no, es una materia distinta aparentemente, ¿no? Para mí es lo mismo, o sea, tiene la misma pasión componer e improvisar, pero la improvisación libre a mí me da una calma que es la que yo necesito como para mantenerme vivo como músico, ¿no? Que es la conexión, digamos, conmigo mismo y con otras personas y con un espacio cuando uno toca en vivo. Entonces, entre esos dos mundos uno va navegando, ¿no? Entre la composición, entre el armar una cosa y el simplemente juntarse con alguien e improvisar. ¿Sabes? Tú tienes otras bandas más, no sé si comerciales es la palabra, pero más convencionales de alguna manera, ¿no? Claro, yo toco en una banda que se llama Matambre, que es de música, digamos, más popular, bailable, vacilable. Es como música huachaca, yeah. Así muy, muy marchera. Y Poca Sangre, que es otra cosa, una cosa un poco más interna, pero también está en el formato de la canción. Pero es una cosa más interna ya que tiene que ver conmigo. En Matambre yo trabajo con más personas y se arma entre todos. ¿Y qué otros proyectos tienes? Los otros proyectos que hay ahora en curso son... bueno, yo tengo un dúo con Sam Nag de Buenos Aires, que trabajamos. un trío con Christoph Kurzmann de Austria y Eden Carrasco de Santiago, que trabajamos cada vez que Christoph viene a Chile, que viene todos los años. El dúo que tengo con Lucas Santana, que trabajo. El trabajo nuevo que estoy haciendo contigo, el Kinemute. Y ¿qué otro trabajo que estoy haciendo? Lo que hiciste con el Gonzalo y la Vaca, por ejemplo, el claro, inexistente. Claro, pero ese es un trabajo especial, ¿no? No creo que nos juntemos a hacer otra cosa. O sea, ya hicimos eso y basta. Claro. O sea, no digamos porque basta, que mala onda, ¿no? La banda todo glamorosa. Todo lo contrario, la banda del glamour, la banda del jet set, una banda perfumada, pero... Nos reímos de eso porque claro, la respuesta que tiene la banda de La Flor Inexistente... De partida tiene toda una impronta visual y, claro, y de imagen sumamente fuerte. Claro. A los que nos están escuchando los invito a conseguirse el disco. Sí. Por lo demás, en el sitio web de Toto está la venta. Sí. Que el sitio web es... silenciototo.cl. Ahí están todos los enlaces a los lugares. O si no, van a Viña, a la tienda que mantenemos con mucho esfuerzo con Francisca, que está ahí en 13 Norte 1005, que se llama Manos Azules. Es una librería, vendemos libros y discos raros. Ahí pueden conseguirlo también, y todos los otros discos, ¿no? Porque igual hay harto material editado. La Flor Inexistente es lo más pomposo que he hecho, digamos. Es lo más glamour, y es un trabajo que a mí me ha dado mucha felicidad, ¿sí? Porque trabajé en un formato de banda, de canciones, y pude producir el disco a mi pinta y darme el lujo de tocar en los mejores salones de la ciudad. ¡Ah! Claro. Y con la creme de la creme de público. Entonces, son distintas cosas, en realidad. Pero para mí todo es así, ¿no? O sea, llega, lo hacemos y basta, ¿no? O sea, tengo una mente. Mira, la gente que trabaja como en banda, en grupos de rock y todo eso, tiene una mente muy así. Es la cosa de que hagamos la banda y vamos a estar 5 años con este repertorio dándole hasta que alguien nos pesque. Hasta que salte la liga. Claro, yo en realidad no tengo esa constancia, porque yo ya no creo en eso. Y aparte que yo no creo en eso, eso me hace mal a mí, no me hace feliz. Yo necesito mantenerme en movimiento para sentirme vivo, para sentirme músico, para sentirme creador. O sea, si yo estoy tocando mucho tiempo un trabajo y un trabajo y un trabajo, así, y un trabajo y un trabajo y un trabajo, ya me pongo neurótico, ¿me entendí? Entonces, La Flor Inexistente es una obra específica que nosotros la hicimos durante como un periodo de 3 años de trabajo. Y al momento que ya logramos hacer eso, ese objeto que es disco, y tocarlo en vivo y todo, ya quedamos contentos. Y claro, por ahí lo vamos a tocar, pero no creo que hagamos otro trabajo, porque es una mezcla rara la que hicimos, ¿no? Gonzalo, que está ahí, él es pintor, no se va a dedicar a la música, ¿no? ¿Qué más interviene? Está Rodrigo Catalán en el contrabajo. Músico invitado, Carlos Canales y Lucas Santana en la grabación. Y en directo también lo hemos hecho. Y es un trabajo que me dejó muy contento, ¿no? Así en cuanto a la música y a la poesía que escribió Gonzalo y a lo que hacemos en vivo, que es muy emocionante para nosotros, ¿no? Y a mí me pone en ese lugar que también me gusta, que es de hacer ese tipo de música. Y para el resto, para mantenerme en actividad y todo, tengo que hacer todo lo otro que me encanta, digamos. Hace poco estuvo Tatsuya Nakatani acá con Leonel Kaplan. Tatsuya es de Estados Unidos, o sea, nacido en Osaka, y ahora vive en Estados Unidos, y él es de la escena de los improvisadores así neoyorquinos. Él ha trabajado con Matt Ribot, con John Zorn, con todos esos pastelazos. Y él estuvo ahí habitando en mi casa en Forestal, pues en el taller El Silencio, que se llama. El taller del silencio, donde somos muy respetuosos del silencio. Es un lugar de descanso. Me he dado cuenta porque te he llamado por teléfono, sí. No te pasas el teléfono. No, es un lugar de descanso y de trabajo, claro. Es un santuario. Entonces... ahí, pues, o sea, me mantengo en esa actividad, siempre inventando cosas y en el fondo es a lo que uno lo mantiene vivo, ¿no? Y tocar. Y toco en cualquier lugar, si en el fondo lo que uno le gusta es tocar. Si te llega... Bueno, es difícil ganarse la vida y todo, pero hay que ser trabajador nomás, pues. Hay que ser trabajador y ser constante y ser ordenado. Y no tener sueños de rock and roll, porque los sueños de rock and roll es para mejor te vais de Chile, pues, si eso no existe acá.

Yo. Meta que ya Sentenced con una versión del clásico de los Animals, The House of the Rising Sun, y estamos acá conversando con Luis Toto Álvarez. Sí. Ya en el momento final de nuestra conversación, recuerden que estamos en la Rayoneta 88.9, nos pueden escuchar en línea en larayoneta.cl y eso, darle las muchas gracias a Toto. A ti, por Augusto. Gracias. Y recuerden que están escuchando Deja que otros hablen, que es un programa que yo hago. Y que Toto termine y nos haga una despedida particular. Bueno, voy a agradecerte la invitación. Además que está muy entretenido hacer radio acá, así en directo, improvisando un poco también. Y escuchando lo que uno quiere escuchar y con libertad plena, ¿no? Y que se puede fumar. Ah, que fue bueno. Y bueno, eso, bueno, la gracia, y decir que vamos a estar presentándonos juntos nosotros en un encuentro de artes de vanguardia, algo así creo que se llama, no sé, en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Diseño. Eso va a ser el 10 de mayo, con el proyecto Kine Mute, que es un proyecto de improvisación sonoro-visual, que ha sido todo un éxito fuera de Valparaíso, y vamos a ver qué pasa, pero no en Valparaíso. Hay invitaciones de todos lados, del extranjero, y por primera vez nos invitan en Valparaíso. Y bueno, a toda la gente que le interese ir, que conozcan el trabajo de Augusto, el trabajo de aquí, de su humilde servidor, puedan ir, se averiguan. Para tu programa ya, ¿ah? Tenía un programa. Exactamente, claro. Y el... El, ¿qué iba a decir? Ah, el 10 de mayo, la hora no la tengo, pero ahí se va a pasar por acá por la radio seguro una vicin, y para que puedan ver más o menos lo que se está haciendo ahora en esta especie de, como de performance así, de lenguaje contemporáneo, ¿no? Y para que vayan a sentir en realidad qué es la improvisación y eso, porque explicarlo así con palabras es un poco fome, porque la cosa se siente, ¿no? Es presencial. Así que todos los que quieran ir, asistan, y bueno, y vayan a los conciertos, vayan a las exposiciones, y eso, pues, abran el corazón y la cabeza. Así que todo bien, pues. Te agradezco de nuevo, Toto, por la presencia, a la Fran, que está en la camita y lo está acompañando. Sí. Y aprovecho de saludar a la Tamina Hauser Guntemeyer, que es mi novia, que estamos de aniversario hoy día, 4 años ya. Oh. Y le aprovecho de dar el dato de que nos vamos a... La receta. A comer unas empanadas de marisco. Excelente. Y eso, dar las gracias a la Radioneta por el espacio, y la Radioneta.cl, 88.9 en FM. Y nos vemos el próximo viernes. Todavía no tengo claro quién va a ser el invitado, pero se va a avisar por la Radioneta. Sin duda va a ser bueno. Gracias por la propaganda. Claro. Muchas gracias y buenas noches.